el ambiente, el chamamé ha comenzado. Salta un potro de bocado, corcoveando sin cesar. Así solíamos pasar, disfrutando con placer, fiesta de doma en el pago.